Escuchábamos a la orquesta Fernández Fierro haciendo Corrientes y Esmeralda, y ahora estamos en compañía del director del Observatorio de Políticas Culturales del Centro Cultural de la Cooperación, Luis El Chino Sanjurjo. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Hicimos esta invitación para hablar un poco de la Ley Federal de Cultura y queríamos que nos cuentes un poco de qué se trata esto. Bueno, en principio, una corrección es Ley Federal de Culturas, que es justamente uno de los impactos que este proyecto tiene y que surge, digamos, de una iniciativa, y la corrección no es solamente, digamos, semántica, digamos, ¿no?, terminológica, sino que tiene que ver con uno de los espíritus, digamos, más profundos que habitan a este proceso, y es poder, digamos, compartir un proceso de construcción de un proyecto de ley, un proceso participativo que pueda, digamos, visibilizar el conjunto de toda nuestra gran Argentina, la Argentina profunda, la Argentina federal, y que justamente discute la idea de una sola forma de pensar nuestros modos de vida y que apuesta justamente a la construcción de un proyecto emancipador de nación que encuentre también en la cultura, digamos, eso que Gramsci llamaba el terreno de lucha para una nueva forma de pensarnos en esta nueva era, que no es solamente una era de nuestro país, sino también de todo un continente, ¿no? Entonces, esta idea de culturas también se apoya en todo un movimiento regional, ¿no? Lo que sucede en Bolivia, en Ecuador, que ha tenido experiencias en las que nos hemos reflejado. Y el proyecto de Ley Federal de Culturas comenzó hace poquito menos de 2 años atrás, en el marco de una iniciativa del Frente de Artistas y Trabajadores de las Culturas, que entendíamos con los compañeros que estaba faltando una herramienta política para sentar a los artistas, a las trabajadoras y a los trabajadores, a los artesanos, las creadoras, para poder luchar por banderas claras, banderas que nos permitieran coincidir. En el campo de la cultura específicamente, históricamente arrastramos serias dificultades para construir organización detrás de la cual caminar juntas y juntos. Digamos, si bien existen experiencias de organización sindical, sociedad de gestión, todavía falta muchísimo. Entonces, el Frente de Artistas y Trabajadores de las Culturas nació como una herramienta que reconoce las identidades políticas diversas de todas aquellas y aquellos que formamos parte de este espacio. Y en aquel entonces caminamos detrás de 3 banderas. La primera era la creación de un Ministerio de Cultura a nivel nacional, que en aquel entonces no teníamos. La segunda era la construcción de una Ley Federal de Cultura. Al principio la pensábamos nosotras y nosotros como una ley de cultura, y después en el caminar nos fuimos dando cuenta que había que revisar justamente las bases epistemológicas, políticas, que servían de suelo para encontrarnos a construir política. Y la tercera era también generar un mapa que nos permitiese visibilizar esta diversidad en el campo de la cultura en sentido federal profundo. Digo profundo porque no es un concepto que a mí me guste mucho utilizar, pero ciertamente a veces la idea de federal cae en esquematismo que solamente reducen a la idea de Ciudad de Buenos Aires, resto del universo, ¿no? Y sin embargo, como conversábamos con Dami hace un rato, la idea de este proyecto es generar herramientas para ampliar los espacios de participación a lo largo y ancho de toda nuestra hermosa patria, en los que quienes dan vida a la cultura puedan realizar propuestas y discutir con las agencias locales, estatales, qué tipo de políticas públicas para la cultura son necesarias para profundizar justamente la ejecución presupuestaria, la construcción también de criterios de ejecución de esos presupuestos. En fin, estas eran las 3 banderas. Entonces, la primera de ellas, a mediados del año pasado, ¿no?, acabamos de celebrar hace no mucho el primer año de vida del Ministerio de Cultura, una decisión histórica, algo que además de ser histórico nos coloca frente a una oportunidad de compartir con una artista popular como Teresa Parodi, y esto fue clave para este proceso. Si ustedes se detienen a analizar en cuál de las experiencias que están más próximas a nosotros fue posible dar vida a iniciativas de este tipo, a iniciativas participativas, activas, digamos, permeables a la diversidad compleja que tenemos en el campo político-cultural de nuestro país. Vemos que en Ecuador fue Galo Mora, un artista popular, el que condujo el Ministerio de Cultura, que permitió dar a luz el proyecto de ley de culturas de Ecuador, de igual modo en Brasil con Gilberto Gil. Entonces, tener al frente de un ministerio como el que estamos construyendo a un artista como Teresa Parodi, a un cuadro político además, fue fundamental para poder nosotros avanzar en la segunda de las banderas, ¿no? Digo, no fue por mérito nuestro, obviamente, la creación del ministerio, pero hubo una coincidencia histórica, o quién sabe, ¿no? Son estas cuestiones que uno después deberá analizar, pero lo cierto es que hace un poco más de un año atrás nos amanecimos con que la primera de las consignas que nos reunía estaba cumplida. Entonces eso fue vitalizante. La ministra nos convocó a la mesa de organización del Frente de Artistas y Trabajadores de la Cultura, y dijo, ¿de qué se trata esto de los 21 puntos para discutir una ley federal de culturas? Y ahí hago una nota al pie. Esos 21 puntos también fue una estrategia que nos dimos de recuperar la memoria histórica, de experiencias participativas. Entonces, la que más próxima tenemos aquí fue la épica por la ley de medios, ¿no? Entonces dijimos, vamos a andar en una huella que nuestro pueblo ya conoce. Vamos a tratar de ir por eso que muchas compañeras y compañeros antes ya supieron construir, y a tratar de nutrirnos de esa experiencia de construcción. Así que un gesto fue de tratar de construir 21 puntos que no intentaban cerrar ninguna definición, digamos, ¿no? Muy por el contrario, lo que intentaban hacer era trazar una zona para discutir, por ejemplo, qué entendemos por cultura, qué es para nosotras y nosotros el gobierno de las culturas, qué tipo, por ejemplo, de estatuto hay que darle al trabajo cultural. Te hago una pequeña pausa allí, porque me quedé pensando en esto de qué entendemos por cultura. Hay como una cierta cosa instalada de que la cultura es solo el arte, y sería interesante que quizá te desplayes un poco en eso. La concepción de cultura que pudimos construir a lo largo de este proceso, que oficialmente comenzó a fines del año pasado, en noviembre, y que a lo largo de 46 foros participativos en todo el país, con más de 12.000 intervenciones con artistas, trabajadores, artesanas, con más de 2.000 propuestas vía correo electrónico, vía redes sociales, esa concepción de cultura contradice, o más que contradecir, lo que hace es complejizar esa concepción dominante a la que vos te referís, a la cultura como las bellas artes, la cultura con mayúscula. Y para nosotros el concepto de cultura es el concepto de culturas, y ahí la tensión política con esta idea que vos bien estás planteando. Culturas como modos de vida comunitarios, como formas también de construir valores alternativos a la hegemonía del mercado para definir qué tiene valor de circulación. Culturas para también incorporar la cosmovisión del buen vivir, que también, siempre nos invitan a pensar las compañeras y compañeros de los pueblos originarios e indígenas. Nosotros en este intenso y hermoso proceso para la construcción de este proyecto de ley federal de culturas, hay un capítulo que fue completamente trabajado por los consejos de participación indígena y también por el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Así que para nosotros culturas significa eso, ¿no? Significa también el trabajo cultural, también las expresiones que no valoriza el mercado, también los modos de vida que involucran las cosmovisiones en las que es fundamental, por ejemplo, el patrimonio histórico-cultural, y que tensiona con alguno de los problemas que nosotros nos encontramos aquí en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Qué sucede cuando la lógica de mercado comienza a impactar en aquello que define la memoria de un pueblo? Entonces, entendíamos que este proyecto de ley tiene que impactar sobre todo en la consideración de que la cultura es un derecho humano inalienable, y que el Estado debe ser el garante del acceso a la cultura como derecho. Esto, podríamos decir a grandes rasgos, es una de las primeras, digamos, cuestiones que aparece con mayor resplandor, ¿no? Con mayor brillo, no sé cómo cerrar el concepto, pero claro, diría que este concepto de culturas es polifónico, es multicolor, es poliforme. En este concepto de cultura están contemplados los grandes artistas clásicos formados en los espacios, digamos, legitimados por las concepciones también más tradicionales de lo que la cultura es, pero también, como decíamos, los puntos de vista, las experiencias de los colectivos de la cultura viva comunitaria, de los trabajadores y trabajadoras de las culturas, en fin. Lo que sí podemos decir es que ha sido un proceso en el que todas y todos los compatriotas, los 40 millones de ciudadanos de la Argentina, están contemplados, porque esta es una ley no solamente para los artistas, las artistas o los trabajadores, las trabajadoras de las culturas, sino es para los 40 millones de habitantes de esta patria, que es una patria de la patria grande. Por eso es una ley, es un proyecto de ley que dialoga con un momento histórico que estamos viviendo, que estamos recorriendo y también batallando en el continente. Chino, yo estuve leyendo los 21 puntos y quería rescatar dos de ellos. Uno es el 3 y otro es el 10. En el 3 habla de que la Ley Federal de las Culturas es un instrumento para la redistribución de la riqueza y los bienes culturales, materiales y simbólicos. Me pareció interesantísimo lo que está concentrado en esa frase. Después habla de la inclusión y desarrollo de la diversidad y pluralidad cultural, lingüística y artística, que más o menos lo desarrollaste, y la emancipación social y cultural de todos los habitantes de la República Argentina. Pero en esto de la redistribución de la riqueza y los bienes culturales, materiales y simbólicos, ¿podés profundizar ahí qué quiere decir exactamente esto? Porque me parece que condensa muchas cosas. Y allí es interesante mencionar dos cuestiones. Hablamos de la posibilidad de fortalecer y enriquecer el debate por lo federal, que esto estaba dando vueltas alrededor de nuestra charla. El Ministerio de Cultura de la Nación está haciendo mucho, digamos, en esta materia. Significa poder generar alternativas de acceso a los bienes culturales que no impliquen reproducir los esquemas de desigualdad justamente cristalizados en esta idea de centro-periferia, ¿no? Decíamos que no solamente hablamos de lo federal como un problema cuando pensamos la relación Buenos Aires-resto del universo, sino lo federal también como un problema que aparece cuando hay que pensar la relación de los grandes centros urbanos en todas las provincias del país y sus periferias suburbanas, y también a lo largo de los territorios, digamos, que es realmente una situación delicada la que se vive en el resto de nuestro país, digamos, a lo largo y ancho de todo nuestro país. Entonces, cuando nosotros hablamos fortalecer la redistribución, digamos, simbólica y material, hablamos del acceso a los bienes culturales, pero también hablamos de la redistribución de los medios de producción cultural, porque si no estaríamos cayendo también en un error político que no debemos permitirnos, que es el de pensar en que hay que derramar desde una cima iluminada al resto de los estratos, ¿no?, en términos de clase y territoriales, y muy por el contrario, lo que estamos planteando es redistribución del ingreso a los bienes simbólicos y materiales, pero también de los medios de producción. Y en este sentido, creo que la ley plantea como tres zonas que son claves, ¿no? Por un lado, lo que tiene que ver con la idea del 1% del presupuesto nacional para las políticas públicas para la cultura. Por el otro lado, también institucionalizar un ámbito de funcionamiento para la discusión de las políticas públicas para la cultura, que es el Consejo Federal de Cultura, que hoy funciona, pero no está institucionalizado. Entonces, esta ley prevé la institucionalización del Consejo Federal de Cultura, que está integrado por todos los funcionarios de cultura del país, y además la creación de un Consejo Cultural integrado por representantes de las organizaciones sociales y culturales, que oficie también de espacio de interlocución entre la instancia también contemplada para lo que es la discusión de las políticas de Estado, porque nosotros creemos que las políticas de Estado tienen que ser construidas en diálogo con las bases culturales, con los referentes, con aquellos que hacen de alguna manera de catalizador, digamos, ¿no? Que pueden tomar la temperatura de la efectividad de la ejecución de ciertas políticas. Entonces, una nueva gobernabilidad cultural para la ejecución de una nueva mirada sobre el presupuesto, que no es solamente en términos de cantidad de dinero, sino también de entender la importancia que tiene en este momento histórico la batalla cultural, ¿no? Venimos también de la inauguración de un espacio monumental que es el Centro Cultural Néstor Kirchner, y pensar en lo que eso significa, entender lo que eso significa, nos va a llevar un tiempo, porque eso es una expresión de lo que de alguna manera implica el desafío de redistribuir el acceso, por ejemplo, a la idea de cultura de calidad sin caer en elitismos, sino que poder pensar la complejidad de este terreno, ¿no? También pluralizar, democratizar el acceso a los bienes culturales y a los medios de producción significa también democratizar la formación para la producción cultural de calidad, ¿no? Porque también nosotros hemos atravesado debates muy intensos y a veces se cae en posiciones que dicen, bueno, la entre comillas calidad es un concepto jodido si uno lo quiere pensar descontextualizado. Nosotros lo que decimos es que tenemos derecho también a tener las herramientas que permitan justamente la batalla cultural. Tenemos que irnos a la tanda, así que te vamos a dejar picando una pregunta. No, y el otro punto que te quería comentar era, que me llamó bastante la atención y que me gustaría que lo profundices, es acerca de los límites éticos y legales, que ahí dice quiénes no pueden ser funcionarios culturales y sus razones. Bien. Seguimos aquí en No nos queda otra con Luis el Chino Sanjurjo, y quedó picando esa pregunta, así que contanos de qué se trata esto. Bueno, preguntaban quiénes no podrían ser funcionarios de cultura. Esto está en sintonía con una de las grandes victorias de este proceso histórico, ¿no? Que es también impedir que quienes hayan estado involucrados en la gestión en la última dictadura o imputados por delitos de lesa humanidad estén inhibidos de ser funcionarios públicos, y esto para nosotros es importante porque cuando uno recorre el país también ve cómo palpita la memoria, cómo la memoria es algo vivo, y falta caminar bastante en revertir esta situación en muchos territorios. Recordaba la película de un compañero, Luciano Cito, Rawson, ¿no? Que cuenta justamente la vida de un tipo, un represor que convive, ¿no? Que compra el pan igual que cualquier vecino, ¿no? Por suerte asistimos a un momento histórico en donde se puede, festejar la memoria, la verdad y la justicia con el encarcelamiento efectivo en cárceles comunes de los responsables de los, digamos, aspectos más tétricos de lo que ha sido la última dictadura cívico-militar clerical, pero falta mucho, ¿no? Entonces pensamos en esto, nos faltan los Blaquier, nos falta caminar bastante. Y creo que en esto la batalla cultural es central, porque hay que producir también esas miradas sobre lo que somos y sobre lo que queremos ser. Y esto solamente se consigue, creemos nosotros, participando, construyendo organización, construyendo espacios donde haya, digamos, la posibilidad de discutir, de construir política en forma articulada entre las organizaciones y el Estado, algo que, bueno, nosotros festejamos porque la experiencia que hemos llevado adelante entre el Frente de Artistas y Trabajadores de las Culturas y el Ministerio de Cultura de la Nación, conducido por la querida Teresa Parodi, es una muestra de ello. Cuando ustedes revisan los 21 puntos, cuando ustedes revisan lo que han sido lo que ha sido la síntesis de los debates, allí se puede apreciar justamente los frutos de apostar a un proceso de construcción participativa. Incluso la designación de Teresa Parodi a un cargo político como es el de Ministerio de Cultura ya es hacer una batalla cultural, por la cuestión de que siempre son abogados, siempre son gente que estudia ciencias políticas. Bueno, no, Teresa Parodi, que tiene fuerza, que sí, es cantautora, pero que puede llevar el cargo adelante. Es, primero, eso, una compañera. Además es un artista popular con esa sensibilidad, ese es maravilloso, alguien que tiene la sensibilidad para escuchar y para interpelar y conmover, para construir y animarse, como decía Simón Rodríguez, o inventamos o erramos, ¿no? Esto es clave en estos momentos históricos. Estaba repasando también lo que fue hace poquito la presentación de un libro que es El pensamiento económico de Hugo Chávez, y allí se plantea justamente cuál ha sido el combustible, digamos, para la épica política de estos años, y ha sido la osadía para atreverse a inventar. Chávez, Néstor, se atrevieron a inventar, ¿no? Y Cristina, en este sentido, me parece que es, digamos, una conductora esclarecida en este sentido, ¿no? Digo, la posibilidad de dar a luz a un ministerio con estas características, y poner al frente a un artista popular, como vos bien decías, como Teresa Parodi, que además es mujer, ¿no? Con lo que estamos ahora en la víspera, ¿no? de la marcha por, digamos, conmemorar a todas las víctimas del feminicidio, ¿no? Digo, la batalla cultural tiene que ver también con colonizar el Estado, con disputar el Estado y disputar las lógicas machistas que todavía persisten, y que en este sentido nosotros nos sentimos felices de poder compartir esta experiencia. Sí, chinológica, machista y yo diría patriarcal, ¿no? Sí. Y yo me quedé pensando en relación a lo que decías de que todavía no vamos a tener conciencia de lo que significa la apertura del Centro Cultural Néstor Kirchner, y lo que hablabas en relación a la batalla de ideas, ¿no? Y automáticamente a uno se le viene la imagen de Fidel, que fue el que en los 90 nos instó a pensar que esto se trataba de una batalla de ideas. Y en ese sentido te quería invitar a que reflexionemos en base a lo que significó el kirchnerismo como transformación cultural, ¿no? Porque, digamos, recién en el tercer punto hablábamos de la distribución de la riqueza, de los bienes culturales, simbólicos. Por ahí este gobierno, si uno lo mira con determinados ojos, en la distribución de la riqueza propiamente dicha, no ha hecho realmente un cambio profundo. Pero sí nos ha dado muchas herramientas para dejarnos de pensar meramente por ahí como hombres de consumo y empezarnos a pensar como hombres de las culturas, ¿no? Y en este sentido, por ahí, preguntarte cómo analizás a nivel latinoamericano el tema de la batalla de ideas y la importancia de la transformación cultural en este sentido. A mí me gustaría ahí también marcar un acento. Eso es parte de lo que también la consigna, ¿no? La patria es el otro, y tener conciencia de que el Estado lo construimos entre todos, es un llamado a entender que si no construimos organización para debatir las agendas públicas, las agendas sociales, las agendas del Estado, digamos, corremos el riesgo de ir a la velocidad de cambios en el mundo que no muchas veces obedecen a las lógicas que nosotros deseamos, ¿no? Uh-huh. Y creo que en este sentido hay una tensión en la cosmovisión que expresa, por ejemplo, el paradigma del buen vivir, y la que estrictamente se apoya en la mirada de fomentar solo el consumo, ¿no? Entonces, el consumo es importante desde un punto de vista, ¿no? Desde un punto de vista económico. Sin embargo, desde mi opinión, yo creo que tenemos que seguir caminando a paso firme para redoblar algo que es, además, entiendo yo, una deuda regional. Nosotros, por ejemplo, no tenemos todavía un organismo como el Mercosur, o, digamos, un espacio de construcción de políticas culturales regionales, Nos debemos eso, lo tenemos que construir, no es algo que nos falte a nosotros. Por supuesto que entendemos que es un momento histórico en donde hay que ahora ir ya a por esas alternativas. Se está ensayando la construcción de redes, se está ensayando la posibilidad de tener articulaciones, pero nosotros creemos que desde el Frente de Artistas y Trabajadores de las Culturas, y a título personal también, como participante de una organización, de un proyecto como el del Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini, que en esta es una de las carreteras, esta es una de las carreteras que todavía tenemos que animarnos a andar con mayor convicción, con mayor fuerza y con mayor osadía, como decíamos antes, ¿no? Sí hay que destacar, por otro lado, que es el momento en donde encontramos la oportunidad histórica para construir otro tipo de normativas, otra forma de pensar las leyes que después van a terminar impactando en la vida cotidiana, ¿no? Ya pareciera ser que para iniciativas tan importantes como aquellas que tienen que ver con las leyes que regulan la vida cultural, no es posible pensar en que surjan de los escritorios y de las mentes de gente con saco, camisa y corbata, no porque yo tenga algo en particular contra ese estereotipo, sino que lo que intento decir es que ya no podemos permitirnos leyes que no surjan de la participación popular, que tengan los colores, las contradicciones y las complejidades que significa pensar justamente, como vos bien decís, que no todo es el mercado, ¿no? Si algo vemos también experimentado en estos años es que la discusión, la lucha contra las lógicas de mercado requieren de la participación, del fortalecimiento también de las organizaciones, y que además esto es lo que uno puede encontrar como experiencias, ¿no?, ricas de construcción política en el continente, ¿no?, en la región. Brasil fue una de las experiencias paradigmáticas con la iniciativa de Puntos de Cultura, ¿no?, y que permitió la consolidación de un modelo de gestión compartida entre las organizaciones sociales y el Estado, un Estado que no venía a decir acá le bajo en el enlatado, ¿no?, y ustedes ahora vean tal obra o escuchen a tal iluminado, sino un Estado que busca preguntar qué es lo que existe, reconocer el territorio y ver de qué manera fortalecer lo ya existente. Aquí en Argentina estamos también avanzando en ese sentido, nos falta todavía. Hay que decir que no se puede amar lo que no se conoce. Si no se construye visibilidad en el campo cultural diverso que existe hoy en la Argentina, es muy difícil impactar en lo que llamamos la batalla idea, la batalla cultural. Entonces, en este sentido, me parece que es promisorio el futuro, o no tanto, pero es promisorio si entendemos que hay que generar las instancias de participación que permitan construir justamente las herramientas de debate con el Estado, de articulación con el Estado y también de gestión compartida con el Estado, no solamente de los presupuestos, sino también de los criterios políticos para construir políticas y para ejecutar los presupuestos asignados para esas políticas. Bueno, el Chino Sanjurjo ya debe retirarse, de no nos queda otra, pero les comentamos que él es parte de Pléyades, espero estarlo pronunciando bien, es un grupo de reggae focoltiano. O sea, Pléyades. Sí, le vi el acento y no lo dije. Brajo. ¿De qué se trata esto de que es focoltiano? Es un poco un chiste, porque no hay nada menos focoltiano que decirse focoltiano, pero es de alguna manera también una coordenada poética con la que jugamos, más que nada jugamos. Es un proyecto que además está profundamente imbricado con una cooperativa de trabajo cultural en cárceles que hacemos en penales federales con mujeres y con pibes, y que el sábado 6 de junio, de paso los invito y las invito a que si quieren se acerquen, vamos a estar presentando el nuevo disco Unidos y Fortalecidos y el número 8 de la revista que editamos con los materiales de las pibas y de los pibes que participan de los talleres en el Bauen, en el auditorio Abuelas de Plaza de Mayo, en el Bauen, ahí el sábado 6 de junio a las 8 de la noche para toda la familia. Bueno, agradeciéndote que hayas acercado tu información sobre esta ley tan importante a nuestro programa, el programa de Revista Martia, nos quedamos escuchando el tema que le da nombre al disco, Unidos y Fortalecidos, de Pléyades, el primer grupo de reggae foucaultiano. quiero compartirlo contigo. Hey amigo, tengo el motivo y espero compartirlo contigo. ¿Y qué tal si esta vez te invito? Es importante, quizá coincidimos en que este camino es el más rápido. Yo necesito transitarlo contigo. Quiero compartirlo contigo. Hey amigo, tengo el motivo y espero compartirlo contigo. ¿Será que no me da lo mismo? Es importante que vayamos unidos, unidos y fortalecidos. Una buena manera de trazar el camino. Si lo proponemos, nos organizamos, nos comunicamos expresando el motivo. Sería bueno que vayamos unidos. Hey, tengo un sueño y quiero compartirlo contigo. Hey amigo, tengo el motivo, espero compartirlo contigo. ¿Y qué tal si esta vez te invito? Es importante que vayamos unidos, porque este camino es